Bueno, entonces estamos, ¿todo el mundo habla español? ¿Sí? Yo no hablo hindi. Ok, entonces estamos leyendo del Srimad Bhagavatam, primer canto, las preguntas de los sabios, texto 10. Kayanar Payusha. Tienen sino una vida corta, son pendencieros, perezosos, mal dirigidos, desafortunados y sobre todo siempre están perturbados. Significado, los devotos del Señor siempre están preocupados por el mejoramiento espiritual de la gente en general. Cuando los sabios en Añisharanya analizaron la condición de la gente de esta era de Kali, previeron que los hombres vivieran poco. En Kali Yuga, la duración de la vida se corta no tanto por la insuficiencia de alimentos, sino por los hábitos irregulares. Cualquier hombre puede conservar su salud si observa hábitos regulares. Y se alimenta con comidas sencillas. El comer en exceso, el abusar de la complacencia de los sentidos, el depender excesivamente de la misericordia de otros y las normas artificiales de vida menoscaban la vitalidad misma de la energía humana. Por consiguiente, la duración de la vida se acorta. La gente de esta era es además muy perezosa, no solo materialmente, sino también en lo referente a la autorrealización. La vida humana tiene especialmente por objeto la autorrealización. Es decir, el hombre debe llegar a saber qué es él, qué es el mundo y qué es la verdad suprema. La vida humana es un medio por el cual la entidad viviente puede terminar con todos los sufrimientos que ocasiona la ardua lucha por la vida en la existencia material. Y es también un medio por el cual la entidad viviente puede regresar a Dios, a su hogar eterno. Pero debido a un mal sistema de educación, los hombres no tienen ningún deseo de lograr la autorrealización. E incluso si llegan a saber de ella, desafortunadamente se vuelven víctimas de maestros mal orientados. En esta era, los hombres son víctimas no solo de diferentes creencias políticas y partidos políticos, sino también de muchos tipos diferentes de diversiones para complacer los sentidos, tales como los cines, los deportes, los juegos de azar, los clubes, las bibliotecas mundanas, las malas compañías, el fumar, el beber, engaños, hurtos, riñas y demás cosas por el estilo. Sus mentes están siempre perturbadas y llenas de ansiedad debido a sus muchas y diferentes ocupaciones. En esta era, muchos hombres inescrupulosos fabrican sus propias creencias religiosas que no están basadas en ninguna escritura revelada. Y con mucha frecuencia la gente que está adicta a la complacencia de los sentidos es atraída por esas instituciones. A causa de esto, en el nombre de la religión, se están realizando tantos actos pecaminosos que la finalidad de la gente no tiene ni paz mental ni salud física. Las comunidades estudiantiles de Brahmachari se han dejado de mantener y los padres de familia ya no observan las reglas y regulaciones del Grihastha Ashram. Como consecuencia de ello, los supuestos vanaprastas y sannyasis que salen de esta clase de Grihastha Ashram fácilmente son desviados del sendero rígido. En el Kali Yuga, toda la atmósfera está sobrecargada de falta de fe. Los hombres han dejado de estar interesados en los valores espirituales. La complacencia material de los sentidos es ahora la pauta de la civilización. Para poder mantener esa clase de civilizaciones materialistas, el hombre ha formado complejas naciones y comunidades. Y entre estos diferentes grupos existe una tensión constante de guerras frías y calientes. Por lo tanto, se ha vuelto muy difícil elevar el nivel espiritual debido a los desvirtuados valores actuales de la sociedad humana. Los sabios en Ayushadanya están ansiosos de desenredar a todas las almas caídas. Y aquí están tratando de que Srila Sutta Goswami les dé el remedio para él. Y demos el caso también. Kaina payu sasabhya kalabasmin yugejana manda sumanda matayo manda vare varita. Oh sabio, en esta era de Kali, la era de hierro, los hombres no tienen sino una vida corta, son pendencieros, perezosos, mal dirigidos, desafortunados y sobre todo siempre tan perturbados. Bueno, acá estamos escuchando de los sabios de Nishadanya. Los sabios de Nishadanya hace mucho tiempo se habían reunido en un lugar sagrado. Entonces, ¿por qué se habían reunido? Porque habían, ¿no? El propósito fue que ellos iban a llevar a cabo un sacrificio. un sacrificio que iba a durar mucho tiempo. ¿Para qué estaban llevando a cabo ese sacrificio? Para contrarrestar los efectos o la contaminación de la era de Kali. O la era de Kali, en la que estamos viviendo ahora, había comenzado. Y acá los sabios están dirigiendo su devoción. ¿No? Están explicando que en esta era todo está moviendo tan inoficio, pendenciero, la gente se va pendenciero. Cualquier cosita, no se habla una pelea, una política o guerra, frías, calientes, como Pablo dice. Y no hay fin. No, tanta venganza, tú me dijiste eso, ¿no? Recién fuimos testigos de esto. ¿No? De una ira descontrolada. Así que de esta manera es muy difícil llevar una vida santísima, así. En la misma familia, ¿no? Se pelea la gente. Bueno, entonces, y perezoso, como Pablo dice acá, esa, ¿no? Perezoso se refiere especialmente, como Pablo menciona acá, a la vida espiritual. No son tan pendejosos, perezosos con respecto a conseguir el dinero, ¿sí? Los trabajos duros. Pero cuando los devotos se acercan y se ofrecen, ¿no? Esa información tan importante con respecto a la conciencia de Krishna, dice que no tengo tiempo. No tengo tiempo, no, en el momento no me enteré. A eso se refiere, el flujo, ¿no? Y después se dice también acá en el verso que la gente en esta era tan mal dirigida. Por ejemplo, Pablo menciona acá, una de las causas de su infelicidad también es que depende demasiado de otros. Depender demasiado de otros. Si esos otros serían buenos, ¿no? Grandes almas, ¿no? Entonces no habría ningún problema. Pero como los líderes o de los que dependemos no son de la misma índole, no son almas elevadas, almas puras, sino que tienen los corazones muy sucios. Entonces la gente se va muy desafortunada, depende demasiado de otros. Y desafortunado, ¿no? Muy desafortunado, pues en realidad no saben cómo lograr fortunas, pero la fortuna no es el dinero o lindas viviendas, mucha ropa lujosa, comida, cosas seleccionadas, sino que ver la opulencia, ver los bienes. Se logra en el otro plano. Los logros que, ¿no? Estamos aspirando a la vida material. Todos esos logros en comparación con los logros espirituales, la opulencia, los bienes espirituales, en realidad son insignificantes. Además, son temporales. ¿No? Krishna nos explica en el Bhagavad Gita, ¿no? Describe el mundo material, la vida material. Como Dukalaya Mashashwata, lleno de sufrimiento, tantos momentos. A cada momento estamos sintiendo alguna incomodidad. ¿No? ¿No? A cada momento. Sr. Pablo tantas veces nos mencionaba esto, sus clases, sus charlas, que existen las ciclas, ¿no? Las ciclas. Sufrimiento. Sufrimiento que experimenta el vaso en el cuerpo. ¿No? ¿No? El cuerpo se describe como la fuente de tanta vida. Mira, no ananda, sino que mira, ananda. Nos podríamos estar cambiando todo el tiempo su postura y nos sentimos incómodos. Hubiera sido mejor que tener una almohada, ¿no? ¿Sí? Como duro, tío. Estamos sufriendo en el piso, estamos sufriendo en el hambre, ¿no? Ya hemos visto algunas preparaciones que hacen hasta los tubos de digestión, como dicen, ¿ya? Es muy efectivo. Sí, ¿no? El cuerpo nos crea santos, por ejemplo, el otro día cuando ayer fui a la playa en la oscuridad y me corté con el pie ahí sin querer, no había planeado eso. Y finalmente me lastimé y fue todo lindo, después no pude bailar en el kirtan porque me dolía la pierna. No, esas son las cosas que vienen, sin que uno busque. Eso es bien. Ya los shastras dicen que nosotros ya tenemos programado la cantidad de sufrimiento y placer. Ya está programado. Ya cuando ¿no? el niño está en la cuna, chiquitito, está en la cuna. Entonces, estaba qué bonito, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? ¿No? Tan bonita, tan inocente, tan pura, ¿no? Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Porque la espera en el futuro, ¿no? Hoy nosotros nacemos y ya traemos en la cuna, ya traemos nuestro karma, los resultados, las actividades piadosas, ¿no? Buenas. Y ya traemos los resultados, nuestras actividades piadosas. Y solo nos separa el tiempo de todo lo que nos va a pasar. Entonces, esto ya está programado. Y hay un sabio, de decir, que recuerdo bien, ojalá más. ¿No? Él decía que nosotros no debemos trabajar tanto, ¿no? Para disminuir el sufrimiento y incrementar la felicidad. Porque él decía, eso ya está programado. Sino que nosotros debemos aprovecharnos de esa oportunidad que hemos logrado esa forma humana para ocuparnos en servicio. Servicio devocional, como escuchamos el otro día en el Bhagavad-gita, ayer por la noche. ¿No? El Bhagavad decía que servicio devocional es muy escuchar a Krishna, glorificar a Krishna. Hay mucha potencia de esa actividad. Pero Srila Prabhupada explicaba que esa potencia solo se manifiesta cuando lo llevan a cabo devotos. Cuando los devotos hablan de Krishna. Cuando los devotos cantan los santos nombres. Se manifiesta esa potencia. Y en la potencia del canto, o del servicio devocional, o bueno, el canto, Shravana Kirtana, las reacciones a nuestras actividades previas se van a veces consumiendo. Así como se compara, ¿no? El servicio de uno se compara a veces con el fuego ardiendo. Cuando el fuego está fuerte, ¿no? Así como uno puede tirar cualquier combustible al fuego y todo consumido por el fuego. Pero cuando el fuego es chiquitito, se va a ser cuidadoso, ¿no? De no tirar demasiado. ¿No? Por eso se ha mencionado también, ¿no? Con referencia a la shastra, que un maestro espiritual no debe aceptar muchos discípulos. ¿Por qué se dice eso? Porque a menos que él tenga el fuego del servicio devocional muy, muy fuerte, ¿no? Si acepta demasiados discípulos que le dan reacciones a sus actividades previas, puede ser que el fuego se va y cose, disminuyendo. Por eso se recomienda. Pero al mismo tiempo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, ¿no? Aceptó muchos riesgos. Muchos riesgos. Así como, por ejemplo, cuando Prabhupada partió de la India. Prácticamente ya era una persona bastante avanzada, ¿verdad? Se cuenta, realmente que Pablo fue de la India, salió de la India con 69 años. Tuvo su cumpleaños en el viaje y llegó a los 70. ¿No? Y mismo durante el viaje estuvo experimentando tantos problemas. Inclusive tuvo un, ¿cómo se llama? Un ataque de corazón. Sí, un ataque de corazón. Un ataque de corazón. ¿Eh? Y a veces se afaba, no sé, que escuchaba el corazón. Bueno. En esa época, los Los seguidores del Señor Pablo eran todos jovencitos. Entonces no entendían lo que hablaban. ¿No? A veces los jóvenes piensan que los viejos son otra especie. Es como no se puede entender ni quién es de nosotros. Recuerdo cuando nosotros fuimos chicos pensábamos que había un slogan, un dicho. No le confíen de alguien que tiene más de 30 años. Bueno, ponme el punto. Entonces, Pablo era muy anciano. ¿No? Era la persona más mayor. Entonces, y los devotos eran todos jovencitos. En ese año. Entonces, nos costaba entender en realidad el sacrificio de Shiva Pablo. ¿No? Normalmente, a los 70 años, nadie se va de casa. ¿Qué decir de otro país? Y inclusive sin ninguna seguridad, sin dinero, sin amigos ni nada. Solo con la fe en la instrucción del Guru Maharaj, del maestro espiritual, es inconcebible. Entonces Pablo salió de la India, no solo de India, sino que salió de Guadalajara, el lugar más sagrado de esta vida. Dejó Pablo, dejó ese lugar, tomó un barco, largo viaje, llega a Estados Unidos, Nueva York, la central de Kali Yuga. Cuando Pablo llegó ahí, ¿no? Esto parecía como un completo raza, ¿verdad? Una persona tan refinada, tan fina, ¿no? Tan santa, formado con todas las buenas cualidades de una gran persona santa, ¿no? En un lugar completamente degradado. Entonces, ¿no? Con una fuerza espiritual inconcebible, pudo mantenerse solito, solo. Cuando nosotros nos vamos de un lugar de viaje, no sé, y si salimos solitos, ¿no? Y vamos a un lugar donde todo es extraño, supóngase que vamos a otro país, un lugar, continente diferente, se experimenta algo que se conoce como shock cultural. La comida es diferente, la idiosincrasia de la gente es diferente, la manera como se mueve, como vive, todo es diferente, ¿no? ¿Y qué hace la gente de esa condición? Siente como esta separación del hogar, ¿no? Del país, de México, de la familia. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Y uno manda cartas y se llama porque, ¿cómo estás? Muy difícil. Y Pablo nunca se había ido a India. Pues estaba subiendo solito. Y pasó por tanta dificultad. Se cuenta en el comienzo de la palabra, es decir, vivía bajo cualquier condición. En un momento, es decir, compartía el tipo de cosas, la vivienda, con un chico acelerado, se drogaba, se movía el grupo. Y la palabra cantaba, y siempre estaba meditando, ¿no? En la instrucción que le dio a su maestro. Y traducía sus libros, buscando oportunidades para entregar el mensaje que llevaba. Pero la gente no estaba muy interesada. Esa experiencia también la tenemos nosotros. Pues a veces cuando vamos a lugares, con todo lo visto, ¿no? Y bueno, la gente está muy lejos de lo que es consciente de Krishna, una entrevista, cuesta mucho, ¿no? Hablar, ¿no? Convencerlos de lo lindo que es la conciencia de Krishna y todo. Entonces Pablo estaba solo, por un entero año Pablo estaba solo, y no pasaba nada. Y nadie se interesaba por lo que había salido en su vida. Y después de un año, Pablo se empezaría a caminar, ¿no? Durante el día, La mañana estaba también caminando. Y un día en Nueva York, en este lugar terrible, donde casi no se ve ni el sol por todos los rascacielos. Entonces Pablo estaba caminando, ¿no? Vestido como siempre en su tutti, con su bastón, con su gorra Swami, ¿no? ¿Conoce ese modelo? Sí, ¿no? Y con sus zapatos de plástico blanco, con puntas, cosas, no sé cómo se dice, ¿no? Caminaba por la calle. Era realmente una apariencia parecida a otro mundo. Y alguien lo paró, un chico lo paró, y el chico tenía pelo largo, una palma tremenda, no sé. Y lo paró a Pablo y dijo, ah, ¿usted la India? ¿Eh? Y Pablo dijo, sí, sí. Y inmediatamente Pablo lo vio como la reina de Cristo. Entonces, Howard Wheeler, se llamaba ese mismo en ese momento, era el profesor de inglés, enseñaba inglés en la universidad. Entonces, se preguntó a Pablo, bueno, tengo una India, y bueno, entonces Pablo dijo, ah, sí, te gusta por la India. Y Harry Grigo le reveló, sí, yo ya estuve en la India. Entonces, Pablo lo vio, ¿no?, como una indicación. Y dijo, y entonces alguien iba le preguntó, y bueno, y ¿qué hace usted? Y Pablo dijo, justo alquilé una pequeña tienda. Y ahí tenemos, ahí doy conferencias de Pablo aquí, tres veces a la semana, a la noche. ¿Por qué no venga? Pablo le había quitado esa tienda, ¿no? Está como ese shop, ¿cómo es eso? Una pequeña tienda, sin saber ni siquiera cómo pagar el alquiler. Pablo contaba después que él había alquilado su lugar. Bueno, si Krishna quería que predica, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y para predicar necesitaba un lugar, entonces Pablo alquiló ese lugar. Entonces, cuando estaba firmando, por firmar el contrato, el dueño de la tienda estaba con Shira Pablo. Y Pablo le dijo: sí. Nosotros tenemos una institución internacional y para la conciencia de Krishna, y usted también puede ser miembro, y como miembro puede contribuir con el alquiler. ¿Eh? Y el hombre se quedó medio, ¿no? Bueno, no daba para tanto. ¿Eh? Y una vez cuando fui a bueno, en Nueva York fuimos a ese lugar, donde Pablo, ¿no? Todavía está esa tienda, ¿no? Hace unos años de voto conseguimos esa tienda. Alguien vino y le contó, ¡ah! Esta tienda está libre. No sé, y mira, los de voto fueron y la alquilaron. No sé si la compraron, mientras tanto. Pero, ¿no? Todavía está, tal cual. Inclusive, todavía tiene el letrero arriba, regalos... Incomparables. Regalos incomparables. Había haciendo una pequeña tienda de anacas, ¿no? Chiches, regalos. Y cuando Pablo se mudó la tienda, dejó el letrero. Entonces, y al lado había una estación de servicio. Todavía está esa estación de servicio. Entonces, ¿no? Cuando bueno, los devotos alquilaron en su lugar, y como dije, es la misma, ¿no? Trataron de mantenerlo igual. Entonces Prabhupada alquiló su lugar y también consiguió un pequeño departamento, ¿no? Uno pasa, hay como un pasillo al lado de la tienda, que uno pasa, el patio. ¿Recuerdan esa foto donde está Chapao separado con la bolsa de Chapao así, con el manto? ¿Sí? Y hay una pequeña, como un baño para los pajaritos, cosas. Una fuente para los pajaritos, todavía están. Y hay una escalera como de la gente, ¿cómo se dice? Sí, ¿no? Una escalera así que pasa a los diferentes pisos. Y en el primer piso estaba el departamento de Shinapama. Entonces los devotos me contaron cuando estuvimos ahí, me contaron que hace mucho tiempo que ellos querían alquilar ese lugar también. Pero era el que vive ahí, no quería soltar, no quería dejar el departamento. ¿Y quién fue? En realidad fue una persona histórica, histórica en la parte de tiempo de la fauna. Fue el primer periodista que la entrevistó a la fauna. Y la entrevista salió en Village Voice. Había un diario que tienen en Greenwich Village en esa época, en Nueva York, ¿no? Y ahí salió una nota muy bonita de la fauna. ¿Recuerdan esa foto donde la fauna está así como? Entonces, este hombre no quiere salir porque está re apegado al departamento porque pago el dinero. Entonces, cuando nosotros fuimos ahí, fui con unos devotos de Argentina, en ese momento bastante también, los que estaban viajando en Estados Unidos, escribiendo libros y colectando para comprar el templo en Buenos Aires. En ese. Entonces fuimos. Y el devoto que lideraba, bueno, era como el presidente, bueno, el administrador de la tienda, del centro ahí, nos acompañó. Nos llevó, ¿no?, al famoso árbol en el Tompkins Square Park, hay un parquecito. Entonces, se cuenta que Paoma, ¿no?, la primera vez que Paoma salió y cantó en público, fue uno de los devotos y se sentó bajo ese árbol. En este parque. Entonces, cuando fuimos, ¿no?, el árbol ya estaba grande, bueno, había pasado muchos años. E inclusive también recuerdan que en el año 50, cuando Pablo fue a ese parque, Pablo se sentó en el pasto. ¿No? Se sentó en el pasto, ¿no?, para cantar con los demás. Pero resulta que cuando se sentó en el pasto, y mira dentro de la policía, entonces las fotos de Pilar. Entonces, miren, viene el policía, aunque hay un montón de gente sentada en el parque, pero se fueron y le dijeron al papá que no podía sentarse, ponía un cartel ahí que estaba prohibido sentarse en el parque. Entonces se cuenta que el papá, sin comentarios, se levantó, con él se apegaba, ¿no es cierto? Se levantó y sentó en las cosas, en el asfalto, ¿sí? en las cosas, el camino, se sentó ahí. La acera. Yeah, y seguido cantando. Y también se levantaba y hablaba. Y esa foto, una foto histórica. En el fondo se ve una iglesia, ¿recuerdan? Detrás del agua hay una iglesia. Bueno, esa iglesia también todavía está. Entonces, cuando fuimos, ¿no?, vimos que el pastoreo, ¿cómo es el pasto? Ya no se puede sentar más en el pasto, habían construido una con rejas, dice, altas. Y inclusive se habían colocado un cartel grande en la reja, al lado del árbol. Y ahí se explica, ¿no?, el árbol que es, se menciona el árbol en cosas, el latino, la especie y todo esto. Y la segunda parte dice, y debajo de ese árbol, Bhakti Vedanta Swami cantó por primera vez al público. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, y de este árbol extendió su movimiento por todas partes del mundo. Dice, entonces un devoto que nos acompañó nos contó que él había ido solo primero a ver ese árbol. Quería estar solito y, bueno, más meditativo, no sé, quería cantar unas rondas, ¿no? Y cuando llegó al parque, se había vestido así, no ropa devocional, sino que solo llevaba el bolso de japa en la mano. Entonces no sabía dónde está el árbol. Entonces estaba buscando el árbol. Y había un grupo de chicos, esos chicos malos con las motos, un poco cuero negro, entonces, ¿no? Entonces, como estaba buscando, uno de ellos nos gritó: ¡Está buscando el árbol! ¿No? ¿No? ¡Está por ahí! ¿No? Ah, entonces, en este parque todo el mundo conoce el árbol donde cantó Sri Prabhupada. Y bueno, eso, ¿no?, fue el comienzo de Sri Prabhupada. ¿No? Cuando Prabhupada alquiló ese lugar, como decimos, ¿no?, Prabhupada estaba firme, ¿no?, con esa fe inquebrantable, la que lo había llevado, ¿no?, a Estados Unidos. Seguía y no, en ningún momento Papa se dejó de este contexto animal. ¿No? Esa fe inquebrantable que dice a Papa en la instrucción de su maestro espiritual, en realidad fue su cualidad en ese momento. Recuerdo cuando nosotros vinimos a Ciudad Pampa, una de las cualidades que siempre me llamaba la atención cuando vimos a Ciudad Pampa, que Pablo fue un devoto tan natural, ¿no es natural? O sea, como dice Pablo, ¿no? Cuando uno avanza en la vida espiritual, la conciencia de Krishna, el servicio devocional, se vuelve un hecho irrevocable. Y eso lo representaba Ciudad Pampa. Esa fe, ¿no es cierto? En la presencia de la palabra, toda la maya se volvía ridícula, ¿sí? Y la conciencia de Krishna se volvía un hecho. Cuando uno estaba con Shri Prabhupada, uno sentía esa fuerza. La presencia de Shri Prabhupada, obviamente, maya no tenía la misma fuerza. Claro que cuando Shri Prabhupada partía, ¿no? Dejaba de fuerza. Bajamos a nuestro propio nivel, nuestra propia cosa, ¿no? Nuestra propia plataforma, insignificante en el servicio devocional. Pero cuando Shri Prabhupada estaba, lo llevaba, ¿no? En la misma cosa, fue en el mismo. Inspiraba mucho. Así que cuando Prabhupada llegó a Estados Unidos, ¿no? En el comienzo Shri Prabhupada estaba solito. Y después, cuando se había encontrado con Jai Viva, Jai Viva contó a Pau, ¿no? Durante la conversación, Jai Viva le contó a Shri Pau, sí, estoy viviendo con otros chicos. No, todos estamos buscando, ¿no es cierto? Estamos experimentando diferentes cosas. Entonces Pau dijo, ¡tráiganlos todos! Y de esa manera apareció todo un grupo de locos. Bueno, acá se dice locos, ¿no? Pero en realidad no eran locos, sino que solo estaban sin pulir. Ahora empezó a pulirlos, ¿no? Mismo así de la apariencia que tenían esos primeros devotos, eran rarísimos, ¿no? Pero si la Paola empezó a pulirlos. Porque si la Paola tenía esa visión, Paola, ¿no? Se dice que el maestro espiritual puede ver el corazón. Puede mirar al corazón de uno, ¿no? Y se da cuenta de lo que uno es, quién es uno, qué es lo que está uno, cuál es la mentalidad, y todo eso. Entonces, Shri Prabhupada, muy expertamente, ¿no? Venía, percibía la chispa del interés, la chispa del interés en la conciencia de Dios. Y muy experto, Shri Prabhupada comenzó a abanicar cosas, abanicar esa chispa en el corazón, ¿no? Con la confianza que cuando si esas chispas se aumentaban y se volvían hasta un fuego fuerte, además digamos que todas las impurezas se iban a consumir en este fuego. Por eso Pablo no daba mucha importancia a las apariencias externas, ¿no? Y mismo a las cosas que a la moralidad de esas personas, mientras que ellos se asociaban con él y tomaban interés en lo que él presentaba. No solo interés, sino que desarrollaban apego o gusto en lo que Pablo servía. Pablo dejaba ser. Inclusive se cuenta en el Ligámica que en el comienzo Pablo, al ver que ¿no? estaban muy apegados, desarrollaban apego al canto y el baile, ¿no? Los santos nombres. Power los animaba a traer todos sus instrumentos. ¿No? De esa manera aparecieron instrumentos rarísimos. ¿No? Se cuenta que inclusive un chico trajo un gong chino tremendo. Y van de izquierda haciendo ¡pau! Y en el comienzo Power no tenía tampoco ninguna metanga, sino que le cayeron los bongos. No sé si conocen bongos. Bongos. Entonces las primeras grabaciones, ¿no? Las primeras quietas que escuchemos a veces, no son medangas, sino que son bongos. Pero Pablo tocaba tan bien, ¿no? que los chicos se quedaron muy impresionados, ¿no? En el comienzo, cuando Pablo empezó sus programas regulares, venían muchos chicos, muchos jóvenes, que se atrevían mucho a lo exótico que era todo esto, ¿no? Y se cuenta que cuando venían, cantaban, y bailaban, empezaron a bailar también. Pero cuando Pablo se sentaba y comenzó a hablar, la mayoría se levantaban. ¿Por qué? Porque, bueno, una cosa era porque todo el mundo pensaba que eran, todos se pensaban ser filósofos también, ¿no es cierto? Y no hacía falta escuchar filosofía. Y la otra razón es, porque les costaba mucho concentrar. Porque cuando uno habla de la filosofía espiritual, se requiere de una concentración muy especial. Y también una actitud muy especial. Mientras que uno no está dispuesto a aceptar lo que la persona dice, o aceptarlo como una autoridad con respecto a eso. Es muy difícil. Pero se cuenta, cuando Pablo hacía sus kirtans en el primer templo, extendieron kirtans hasta 40 minutos todos los días. Cuando no solo días, cuando hacía su programa. 40 minutos, Pablo cantaba, ¿no? Y no cambiaba la melodía como lo hacemos nosotros cada 5 minutos. Pero que Pablo cantaba la misma melodía. Alegría, alegría. Ninguna melodía sofisticada porque nadie sabía cómo. ¿Sí? De por eso Pablo siempre cantaba Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ¿no? Las primeras grabaciones. Entonces, después de un tiempo, ¿no? Al haber participado en los programas de Srila Prabhupada un tiempo, ¿no? Los primeros empezaron a escuchar a Prabhupada, prestar atención. Porque ya sabían como purificado. Y descubrían que el Swami no solo cantaba muy increíble, y era una persona muy increíble, así la apariencia, sino que también lo que decía Prabhupada era muy interesante, ¿no? Y de esa manera empezaron a tomar interés en la filosofía. ¿No? Y no solo eso, sino que empezaron a comprar los libros a Srila Prabhupada. Porque Prabhupada había traído unos baúles con libros. Srimad Bhagavatam. Era Srimad Bhagavatam y unos pequeños libros, Viaje fácil a otro planeta. Esas tres cosas. Prabhupada había traído Bhagavatam, los tres volúmenes, el Viaje fácil, y todo impreso en la India. En esa época, en la India, la impresión no era muy buena. Y también había traído un panfleto explicando lo que era. Entonces empezaron a interesarse por la filosofía, empezaron a comprar los libros, ¿no? Se cuenta, el primero que compró libros era Prabhupada Saltaruma. Y Saltaruma escribía, ¿no? Es un escritor muy, muy, muy sabio. Entonces él contaba cuando él pidió los libros y la Prabhupada vio que Prabhupada estaba muy en cosas, muy inspirado a darles, ¿no? Y veía por la visión. Prabhupada era nuestro primero sankirtanero. Estaba muy inspirado, muy animado cuando vio que alguien estaba queriendo comprar los libros. Porque en realidad los libros y la Prabhupada siempre veía sus libros como su contribución más importante. Eso todo se basaba en la instrucción de sus gurus, ¿no? Que le había dicho que él, inclusive participando, ¿sabes? En la época, le había dicho a sus a los discípulos que cualquier cosa que escriba, Abai, ¿no? Estaba escribiendo Abai en ese momento, estaba para publicar, ¿sí? Para publicar. Entonces ya se conocía entre sus hermanos espirituales de esa época como Kavi, como poeta, ¿no? Entonces, ¿no? Bhaktisiddhanta Saraswati le dijo que predicara la lengua inglesa, ¿no? Que lleva las enseñanzas Chaitanya Mahaprabhu al mundo occidental, ¿no? Y que predicara la lengua inglesa. Entonces Prabhupada, antes de salir la India, empezó a cosas. escribir los libros. Especialmente Shimapada. Antes había publicado una revistita, bueno, no una revista, eran unas hojas, ¿no? De Back to God, pequeño, una publicación regular. Prabhupada escribía, editaba, imprimía y llevaba los, ¿no? Toda la imprenta. En esa época la impresión era más complicado que hoy, ¿no? Y bueno, y no solo eso, sino que nos distribuía también en la calle. Primer Sankirtan, el movimiento, ¿no? Entonces, cuando el Prabhupada no tiene interés en los libros, ¿no? Prabhupada se animó a seguir escribiendo, porque siempre estaba escribiendo Shrimad Bhagavatam. Y con medios, ¿no? Usaba una máquina de escribir. En esa época se escribía todo máquinas, máquinas con, bueno, simples. Un día, uno de los primeros discípulos de Shrimad Bhagavatam fue Garga Muni, ¿no? Eran dos hermanos, Ramananda y Garga Muni, habían vuelto discípulos de Shrimad Bhagavatam. Ellos venían de una familia rica judía en Nueva York. ¿No? Y Brahmananda era profesor o maestro en el colegio. Iba todos los días a enseñar a los chicos. Y Pablo había instruido a ir al colegio con Tila. Ponerse Tila antes de salir de la casa. Esa fue una primera cosa que dijo, nos dijo si a Pablo le gusta que pongan Tila. Bueno, entonces. Garga Muni un día salió a la calle y pasó por un negocio donde vendían, como esos grabadores y cosas así. En esa época los grabadores eran mucho más, cosas, eran weird, cosas, weird, de cinta, ah, y cosas así, ¿no? Y tener uno esto era todo un mueble, así, no como hoy en día con los iPod y cosas. Entonces, cuando él pasó por ese negocio, le llamó la atención un aparatito que vendían ahí, ¿no? Y no entendía qué era. Entonces entró en el negocio, ¿no? Y preguntó qué era. Entonces el vendedor dijo, ah, ese es un dictáfono, ¿no? Y con esto se puede dictar y grabar y cosas para memorizar cosas, ¿no? Entonces cada uno pensó, wow, ¿será bueno para una persona que está traduciendo libros? Y el vendedor se sentía muy inspirado. Y claro, es lo mejor que puede tener. Entonces, Garga Muni compró ese aparato y se lo llevó a su hermano. Y entonces, Garga Muni cuenta que cuando le mostró cómo funciona ese aparato, se asombró. Qué fácil que era para su hermano aprender cómo manejar ese aparato. ¿No? ¿Por qué? Porque Prabhupada, ¿no? Como Rupa Nuga, no sabía, como Yukta, conocía el principio, de, o practicaba el principio de Yukta Vairagya, ¿no? Usando todo en el servicio de Krishna, aceptando todo lo que es favorable para el servicio devocional, rechazando todo lo que no es favorable. De esa manera, Prabhupada decía, grandes almas prácticamente pueden emplear todo el servicio de Krishna, sin enredar. Entonces Prabhupada inmediatamente vio eso como una buena oportunidad para ampliar, ¿no? Su trabajo de traducción, de publicación. Y uno de esos dictáfonos, ¿no? Lo encontramos todavía ahora en Mayapur, ¿no? Los que han ido a Mayapur y han visitado los cuartos de Shri Prabhupada en Mayapur. ¿No? En el escritorio se encuentra también un dictáfono, el último dictáfono que usó Shri Prabhupada para traducir su libro. O sea, es una máquina tremenda, todavía con cintas y todo. Bueno, entonces de esta manera, ¿no? Shri Prabhupada comenzó con la ayuda, o mejor dicho, con los que Krishna lo mandó, ¿no? Para ayudarle. Shri Prabhupada fundó el movimiento en Nueva York y de esa manera, ¿no? Expandió el movimiento de ahí todas las partes del mundo, hasta Panamá, un lugar tan lejos de lo que es cultura védica, ¿no? Tan lejos, pero aún así la fórmula, ¿no? De Shri Prabhupada, mejor dicho, la fórmula que nos dio Chaitanya Mahaprabhu, funciona en todas partes. hasta que acá en Panamá también vemos cómo las personas se están purificando con el proceso del servicio de los hermanos, cantando los santos nombres, ¿no? Predicando, manteniendo un templo, ¿no? Y incrementando los devotos. Eso, ¿no? En realidad, cuando se practica, se practica la forma de Shri Rama, automáticamente, ¿no?, la conciencia de Cristo está en aumento, se expande. Y la forma de Shri Rama todavía funciona. No hace falta cambiar nada. Solo hay que utilizar la inteligencia, ¿no?, y presentar la fórmula para los tiempos, lugar y circunstancias. ¿Cómo lo dice Shri Pablo? Shri Pablo recibe una inteligencia muy particular. En el Chaitanya Charitamrita hay una parte donde dice que nadie puede difundir el movimiento de Sankirtan a menos que haya recibido hacer cosas abiertas. Haya recibido Krishna Shakti, ¿no?, energía, las bendiciones, las previas de Shakti. Entonces, esto es nuestra cuestión, nuestra, confiamos en que la pureza es la fuerza, ¿no?, y las bendiciones son muy importantes, ¿no?, de las grandes almas. Así como si la Pablo recibió la instrucción o la bendición de su Guru Maharaj, ¿no?, y Shri Pablo dio esas mismas bendiciones, la misma potencia a sus seguidores, ¿no? Vemos, ¿no?, hasta hoy en día, vemos, ¿no?, como la conciencia de Krishna no solo se está manteniendo, sino que también expandiendo todo. Y el movimiento, como Chaitanya Mahaprabhu fue decir, el canto de los santos nombres y escuchar, ¿no?, en el futuro, en todas las pueblos y aldeas, todos los pueblos aldeas. ¿Qué significa eso? ¿No? Cuando se escuchan los santos nombres de los pueblos aldeas, eso significa que hay Vaishnavas, hay devotos. Los devotos, ¿no?, pueden expandir las glorias del Señor por el movimiento de Sankirtan, de la Santa Teta. Entonces, podemos tomar muy en serio este movimiento, las instrucciones que nos dejó Shri Rama. En realidad tenemos, hoy llevamos una gran responsabilidad, no solo de volvernos conscientes de Cristo nosotros mismos, sino también ayudar a otras personas que conozcan esto. Shri Rama, a veces Pablo explicaba que no hay forma devolver la deuda que tiene uno con el acharya o con Shri Rama. No podemos nunca pagar nuestra deuda que tenemos con nuestro fundador acharya. Pero Shri Rama decía que nosotros sí podemos hacer después. ¿Y qué debemos hacer? ¿No? Debemos asistir a Shri Rama en su misión. Rama decía que el movimiento era movimiento. En el Bhagavad Gita, en una parte Shri Rama explicando, ¿no?, el significado, el significado de por qué, ¿no?, aparecen grandes personalidades en el mundo material. ¿Cuál es la actividad, cuál es la ocupación de ellos? Y Pablo dice que esas grandes personalidades no vienen al mundo material con el propósito de explotar los recursos de nuestra material, sino que solo vienen para rescatar las almas sufrientes de existencia material. Entonces, eso fue la misión de Dios. ¿No? Hacer todo lo posible para ayudar, para salvar las almas sufrientes de existencia material. Entonces, se acabó de decir que nosotros realmente queríamos, ¿no?, de tratar de devolver la deuda, ¿no?, que tenemos con él, con Kevin Sachari, ¿no?, debemos asistir lo más posible en esa misión. No solo estar interesados en ser salvados nosotros mismos, sino que nosotros debemos ocuparnos en forma activa, ¿no?, en la crédica, en la expansión, el movimiento. Acá, como expliqué el domingo, en la fiesta, escuchar el domingo, mencioné que acá en Panamá todavía hay tantas personas que nunca jamás han escuchado los santos nombres, nunca han saboreado pasar, nunca han recibido un libro, nunca han tomado parte, ¿no?, en los festivales, las fiestas, los remotos. No conocen o no, ni siquiera saben que existe en el mundo. Y en realidad es una gran, pues, misericordia que nosotros tenemos un campo para predicar. Tanto que hacer todavía. Podemos contribuir con algo sustancial a la misión de Shilapa. Así como estamos haciendo ahora una impulsa, llevando a cabo una reunión acá, Satsang, ¿no?, una reunión con devotos, y debo pensar cómo hacer más y más esa reunión, en todas partes. Y especialmente invitando gente nueva, para que conozcan. Eso, una oración, una oración, ofrenda de día su julio. Shri Pablo decía que ¿no?, tocar la campana, ¿no?, y ofrecer unos pétalos, ¿no?, al maestro espiritual, ¿no?, Guru Puja, algo por el estilo. Pablo dice que eso no era suficiente, ¿no?, sino que nosotros debemos ofrecer, ¿no?, almas, ¿no?, una que nada de almas al maestro espiritual, Shri Pablo. ¿Eh? Dar personas a Shri Pablo para su movimiento, para que se beneficien de la gran misericordia que nos ha traído Shri Pablo. Bueno, me fui un poco en el tema acá, ¿vale? No, pero, disculpa, cada vez que ¿hay alguna pregunta? Sí. Maharaj, usted al principio estaba mencionando de que el canto del santo nombre es poderoso si viene de los devotos. Yeah. Pero si, por ejemplo, una persona que no es devota, pero ve la sinceridad de los devotos y como que se siente por cantar santo nombre, llega a recibir esta, a desarrollar esa potencia. Ya, yeah, cuando está con devotos, se infecta. Se contagia. Secundario. Es el peligro, es cierto. Hay gente que advierte. Dice, no te asustes con esta parte. Porque va a haber uno de ellos. Y especialmente, no les escuchen. Porque son muy expertos. Están, ¿sí? Especialmente escuchándoles a cantar los santos. Wow, peligro. Yeah, eso es lo que queremos. Queremos exponer a todo el mundo a este mensaje, especialmente al canto de los santos, ¿no? A la dulzura del canto de los santos, ¿no? A ver. ¿Qué demás? ¿Qué te parece? Bien. ¿Ya? ¿Alguien más quiere decir algo? Sí. El objetivo del movimiento de Sankaras es predicar. ¿Cómo? El objetivo de este movimiento de la Constitución es predicar. Porque nos han predicado tanto que todo el mundo esté cantando Hare Krishna. ¿Cuál es el objetivo de la? Cuando todo el mundo esté cantando a Hare Krishna, que cante más a Hare Krishna. Y que, en realidad, la Pava tenía la visión, ¿no?, que más y más comunidades, comunidades, se iban a manifestar o formar Así como ya tenemos, ¿no? También acá en Panamá tenemos una cosa.